Radio Placeres y de los Cerros de Valparaíso. Soy la payasita del amor y conjunto a Colectivo Lática las queremos y los queremos invitar al tercer carnaval de invierno en las Tomas de Valparaíso. Sábado 20 de julio, desde las 10 de la mañana, un gran pasacalle y será hasta las 6 de la tarde. Tenemos un gran show y espectáculo para todas las niñas y todos los niños de los Cerros Aledaños. ¿Dónde será esto? En la Toma Violeta Parra, Toma 18 de Septiembre Alto, Toma Nehuencurú, Toma Viento Fuerte y Toma Ángel Parra. Sábado 20 de julio. Los esperamos a todos. Organiza Colectivo La Tica por una salud digna y una infancia sin violencia. ¡Justicia para Amelia! Algo está pasando en Radio Placeres. Actualidad, música, entrevistas, memoria, panoramas y más. Todos los miércoles de 19 a 21 horas. 87.7 a la izquierda del dial. Algo está pasando en Radio Placeres. Buenas tardes, buenas noches, amigas y amigos, radio escuches de Radio Placeres. ¿Cómo se encuentran esta tarde de miércoles? Estamos aquí ya comenzando una edición más de nuestro programa. Algo está pasando, algo huele mal, siempre aquí lo estamos comentando. Oye, sí, tenemos muchas cosas porque la verdad es que, como dice el nombre ya del programa, algo está pasando. Y bueno, aparte de tener unos invitaditos acá que nos van a entregar algo bonito, también queríamos primero partir con la situación que ocurrió hoy día en la mañana en el espacio consultorio ahí en el cerro acá de Valparaíso. Sí, pues darle la bienvenida a la payasita del amor y a su compañero el Yerko, que están aquí con nosotros ahí, reemplazando a Alonso y a Karen Devia. Se logra. Y vamos directo a leer este comunicado, ya que estamos un poquito atrasados con el programa, para que partamos con la información calentita. Comunicado Casa Consultorio. Comunicamos que el día de hoy, miércoles 17 de julio del 2019, alrededor de las 7:30 a.m., hace ingreso al Centro Cultural Casa El Consultorio la gente de la consultoria J.H. Faúndez de manera ilegal y con la intención de desalojarnos, en donde 14 hombres, trabajadores de la constructora, ingresan violentamente con herramientas en mano y rompiendo el candado de la reja lateral y forzando además la reja del patio trasero. Al momento del ingreso se encontraban dentro los cuidadores del espacio, que sorprendidos por la situación le solicitan a esta gente la orden de desalojo, cosa que no tenían, puesto que no existe, por lo que se les pide hacer abandono del lugar. Pese a esto, los trabajadores de la empresa, engañados, creyendo que sí existía, se niegan a irse y comienzan a descargar herramientas y materiales en el patio de la casa. Ante esta situación, se convocó a las personas participantes del centro, pudiendo llegar algunas y apoyar la defensa de la misma. Posterior a esto, cuando comenzó a llegar más gente amiga de la casa, se les exige a los trabajadores y directivos de la consultora que se retiren del lugar, ya que además de invadir con su presencia, comenzaron a grabar e intimidar a la gente participante del centro, generándose incidentes producto de las agresiones físicas y verbales entre ambas partes, logrando sacar a los directivos del lugar y dejarlos afuera, y entendiendo que su actuar estaba siendo ilegal, también se retiran los trabajadores. Seguido de esto es que llega Carabineros, entendiendo también la ilegalidad del asunto, pidiéndoles retirarse del lugar y llevarse sus herramientas y materiales. Es por esto que denunciamos el actuar violento de la consultora J.H. Faundes, que con el objetivo de iniciar un proceso de construcción en el espacio, invade y violenta de manera ilegal los espacios públicos de la comunidad cuando aún hay un proceso judicial en curso. Es por esto también que hacemos el llamado a toda la gente amiga de la casa a acercarse y solidarizar con nuestra resistencia para que podamos generar redes de apoyo y seguridad ante la amenaza inmobiliaria que invade nuestros espacios públicos y comunitarios. Pronto estaremos convocando actividades, encuentros y talleres en donde podamos seguir compartiendo en torno al arte, la cultura, los oficios de manera libre y autónoma. Saludos, compañeros, nos estamos viendo. Entonces, como estamos viendo hoy día en la mañana y se llegaron estos tipos trabajadores de una constructora de forma ilegal, haciendo ingresos, creyendo que tenían el permiso para poder descargar sus materiales de trabajo y poder también sacar a las personas a las personas que, bueno, crean taller ahí, crean un nexo con un lazo con la comunidad de arriba. Esto queda en... ¿Hace cuánto que esta casa consultorio, chiquillos, saben? Casa consultorio cumplió 3 años. Antes estuvo más de 10 años el espacio más o menos botado. Estaba bien palas triste y hace 3 años un grupo de compañeros y compañeras han estado trabajando en el espacio, haciendo distintos talleres de oficio, de salud, encuentro de salud mental. Ahí este año estuvimos en el encuentro por la defensa de los territorios, de los cuerpos y las vidas. Y yo creo que los trabajadores, de hecho, sí sabían. Esta es una táctica de amedrentamiento de parte de la constructora, porque aún el proceso legal está abierto, todavía no hay ningún tipo de orden. Y estuve en la tarde con compañeros y compañeras de la casita, fui a saludar. Estaban de buen ánimo, en verdad, pese a todo el mal rato. Muchas de las personas que han pasado por el espacio hoy en día volvieron al espacio, incluso compañeritos y compañeritas que estaban un poco alejados, yo mismo. Y eso como que igual dio harta energía a los compitas que estaban ahí haciendo el aguante. Ya les están sin luz hace un par de semanas, quizás meses, pero sigue casa consultorio, no lo bajan, no se cae, y sigue ahí resistiendo desde el oficio, desde las artes, tratando de construir una nueva forma de vida para la gente acá de Valparaíso. Tratando, como tú decías, compa, tratando de generar un espacio comunitario donde se acercan los vecinos. Como digo, hace un tiempo atrás fui, en el espacio estaban vecinos de ahí del sector, estaban trabajando la tierra, estaban haciendo huertitos. Y bueno, también es importante resaltar que acá en Valparaíso el tema de las mafias inmobiliarias es un tema fuerte, como lo que pasa en Cerro Barón, que ahora también votaron una araucaria ahí en un ex consultorio, también en las mismas circunstancias, que es un lugar abandonado, y por parte de esta empresa el intento de ocupar, de expropiar estos espacios que al final, después de un tiempo de abandono, empiezan a formarse lugares de encuentro y de acercamiento de la comunidad, pues, dándole un vida nuevamente. Sí, es que es un terreno que fue cedido para la comunidad. Entonces llegan los intereses privados, ya hay 2 edificios gigantes ahí que rompen con toda la estética y el patrimonio de lo que es el cerro. Se supone que somos ciudad patrimonial y las inmobiliarias están a merced del día. Ya vimos lo que pasó en Cerro Barón, ya vemos lo que está pasando en distintos cerros que están construyendo. Concón, al lado de las dunas. ¿Y cómo se van devaluando los lugares? Poniendo esta territorialidad tan falsa que es la de vivir en edificios, este habitar flotante de personas que solo viven para trabajar. Creo que no podemos dejarnos forzar por este tipo de amedrentamientos, que lo mismo que las actividades que realizamos todos en torno a esta resistencia se tienen que hacer más potentes y tenemos que levantarnos, pues. ¿Sí? La resistencia viene justo en estos momentos, entonces es como... más duro hay que darle. Es como un tirón de pelo igual pa los que nosotros, los que estamos ahí metidos en la idea de crear comunidad y de no crear una sociedad más individualista y más cerrada y más agarrada por este sistema. Entonces le hacemos un llamado a todas las personas que están escuchando a que vayan a ser partícipe también, vayan a apañar estos espacios culturales, ya que si por esas cosas se genera el abandono y el desinterés de las personas en general, es como un territorio fácil para llegar de las manos privadas y ganar lucas y que le importe una raja la comunidad, los lugares, el sector donde se habita. Sí, por suerte hay resistencia, por suerte hay fuerza, por suerte es un espacio que ha estado todo este rato creando. Y a propósito, nuestra compañera Connie de Aire Puro, que le mandamos un abrazo gigante a esta hora de la tarde, nos envió un reporte, ya fue a casa de consultorio junto con Jim y otro compita radialista, y nos enviaron un reporte que vamos a pasar a continuación, que más o menos va a cerrar este temita. Después de eso nos vamos a ir con un temita musical. Así que ya lo sabes, nos vamos con el reporte en vivo, o sea, no en vivo, pero fue hecho en vivo en casa consultorio. Y sigue escuchando Algo Está Pasando por los 87.7 Radio Placeres. A la izquierda del dial. Y www.radioplaceres.cl. Éjale. ¡Aguante los que luchan! Hola compañeros de la Radio Placeres, estamos acá en Casa Consultorio hoy día miércoles 17 de julio y bueno, hoy día en la mañana acá en Casa Consultorio pasó una situación grave para los compañeros. Bueno, acá la van a explicar un poquito más. ¿Cómo están, compa? Bueno, hoy miércoles 17, alrededor de las 7:10 de la mañana, entraron un grupo de 14 personas vestidos de trabajadores, con chuzos, con diablos, con napoleones, gritándole a la gente, igual de una forma más o menos matona, diciéndole que esto era un desalojo, que había que salir, a lo que la gente que está encargada de la seguridad en la noche solicitó el respectivo documento, así como de desalojo, para decir ya, bueno, en qué estamos, porque esto lleva un proceso legal, y bueno, los trámites son así, como que es de trámite en trámite. Ellos nos decían que no, nunca hubo papel en ningún momento, así como esta es la orden, sino que se referían a que venía en camino la orden todo el rato. Ellos todos violentos entraron reventando el portón con un camión, descargando material para empezar demoliciones, ellos decían. Después, al tiempo que no llegaba la orden, nosotros comenzamos a exigir nuevamente la orden de desalojo, la que en verdad nunca existió. Y las personas que habían entrado eran trabajadores que habían sido subcontratados y que se les engañó y que se les hizo entrar a un lugar donde... Que supuestamente diciéndoles que tenían todos los papeles legales para que ellos entraran y destruyeran todo lo que querían, y al darse cuenta ellos también de la situación, salieron hablando con las personas que es una cooperativa que está haciendo cosas fraudulentas, cochinas, que viene a amedrentar con violencia, que también quiere destruir espacios en Valparaíso que están llenos de cultura, de árboles, solo para beneficio de sus bolsillos, y estropean la vista de la gente, cosa que aquí nadie quiere. Entonces creo que, y esa fue la situación en particular que pasó, de violencia, de amedrentamiento, de prácticas sucias. ¿Cuál era la intención de esta como ocupación por parte de ellos? Ellos trajeron materiales, me parece, ¿no? Claro, vinieron como en una parada de venir a trabajar ya, a construir, acercar y hacer todo. O sea, creo que él seguía engañando a estas personas, que a esta empresa que subcontrató para venir a armar cosas, porque como aquí hay un proceso legal y él también no tiene estudios de suelo como para construir su edificio, solo lo que iba a hacer aquí era entrar y destruir porque sí, ¿no? O sea, él no iba a ponerse el día de mañana a comprar material para levantar su edificio, porque eso es ficticio. Él está estafando gente, a una que le está pidiendo plata y que le vendió departamentos que todavía él no puede construir y que no va a construir. Claro. Y compañero, ¿cuáles son las futuras acciones entonces como para apañar este espacio, para quien esté escuchando? Muchas gracias primero para la Radio Placeres, que nos apoya, y a todas las personas también que nos van a escuchar, dejarlos invitados este viernes a un conversatorio de recuperación de los territorios y en contra de la inmobiliaria, en donde vamos a tener varias expositoras y expositores de distintos cerros de acá de Valparaíso, el Cerro El Litre, Cerro Cordillera, Cerro Barón, y también nosotros acá desde la Casa Consultorio, porque creemos que es súper importante conversar de esto, organizarnos, empezar a trabajar en la autonomía de nosotros y que para que no nos sigan quitando lo nuestro, y para poder seguir trabajando desde lo cultural, que es lo que en verdad va a hacer la diferencia. Y eso, dejarlos invitados a todos para que puedan venir a participar. Después de la jornada del conversatorio también va a haber música, porque también tenemos que juntar dinero para hacernos cargo del proceso jurídico. Y eso, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos lo mal hablado, lo mal pensado, lo mal vestido, lo mal portado, lo que queremos librar al gato que está encerrado. Somos los rotos de mierda, de piel morena y la cabeza negra. Somos los resentidos, fumamos pito y nos gusta el vino. Soy descendiente de los pelientos, con la cebolla nuestro aliento. Nos reproducimos como la callampa, mira mi vientre cómo se levanta. Soy descendiente de los populachos, mujer caliente y de hombre lacho. Es por eso que ahora en la calle haciendo desorden anda tanto guacho. Somos a quienes nadie les hace justicia. Vivo en un reino, impunidad y de avaricia. Somos a quienes el futuro le robaron. De mis hermanos toda su sangre derramaron. Soy de los poblacionales, hablo chucha y no tengo modales. Somos los guasos sureños, hablamos mal y tomamos pipe. Soy de los más marginales, aprendimos a nadar en los canales. Juego con la tierra, juego con la calle, que no me enfermo y nunca tomo antigripal. La vulgar,

¿Cuándo? Sábado 20 de julio. Los esperamos y los esperamos a todos. Organiza Colectivo La Pica. Por una salud digna y una infancia sin violencia. ¡Justicia para Amelia! Y seguimos acá en Algo Está Pasando por Radio Placeres. Y ahora, para que el mundo no siga como está, están siempre las personas y los activistas que estamos siempre luchando por cambiar esta cagada de sistema de alguna u otra forma. Y en esa forma, hermosamente carnavalesca, tengo el agrado de presentar acá a la creadora también y activista de la de el colectivo La Pica. El colectivo La Pica, doña Marini ahí. A quien le damos un aplauso. Bienvenida. Gracias, Pablo. Ay, parece que me pongo a colorar. No, payasita, no salga. Uy, la payasita quiere puro salir a jugar. Qué terrible. Sí, no hay como para esa cabra. Están todos. No, yo quiero jugar. No. Payasita, el sábado. Payasita, el sábado, payasita. Anda a votarte el sábado, ya es de noche. Hola, payasita, que es porfiada. Estamos entonces para hablar sobre lo que se nos viene ahora este fin de semana. Un gran encuentro carnavalesco que mezcla el sentido de comunidad, el sentido de representar, sentirse parte de un lugar, de crear también un espacio con talleres, crear un espacio donde se cambia también un poquito para los niños que están arriba en las tomas, se crea un espacio bello. Entonces, Varita, nosotros queríamos que usted nos dé la noticia linda de lo que es el carnaval que se nos viene. El carnaval. Sí, carnaval por siempre, chiquillo y chiquilla, y creo que es meritorio que el arte y la cultura suban los cerros, a las tomas, donde no hay cemento, donde no hay agua, donde no hay luz, donde hay muchos niños que no tienen el acceso a bajar al plan para disfrutar de lo que pasa en Cerro Alegre o Concepción o en el plan de Valparaíso, donde están todas las lucas del patriarcal, ¿cachai? Entonces, ¿dónde está toda la cultura? La cultura basura. Entonces, creo que es necesario empezar a subir a los cerros. Y por eso nació esta iniciativa. Igual también una forma de premiar a los niños por asistir a los tallercitos del amor, de la payasita del amor. Payasita a dormir. Ay, la payasita que es por fin. Y también una forma de premiar a los niños por participar en los talleres. Entonces, cuéntanos nosotros un poquito le llevamos, de ese proceso. Le llevamos el carnaval de invierno a los niños en forma de retribución. Y aparte que es muy importante que cuando uno llega de vacaciones de invierno, lo primero que te dice, dibuje sus vacaciones. ¿Y qué pasa con los niños que lo único que ven es violencia y drogadicción? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué van a dibujar? ¿Van a tener que inventar un dibujo? No, pues, ¿cachai? Entonces hay que empezar a llevar arte y cultura a todos los lugares. No todos los niños viven con papá artista. Hay muchos papás artistas que son súper bacanes, pero también hay mucha droga, mucha violencia en la infancia. Los niños son respetados, sus espacios, nadie les pregunta qué quieren hacer. Ahora quieren poner, derrocar una ley que los niños no pueden salir a la calle. Loco, ¿qué onda? ¿Nadie les pregunta a ellos qué quieren ellos? ¿Nadie piensa en la infancia realmente? Hecho, si queremos un mundo mejor. Se hizo esa consulta y sin preguntarle a los seis niños. Seis alcaldes, ¿cachai? De Las Condes, de Quilpué. Pero no le hicieron la consulta a los niños, le hicieron la consulta a puros mayores de 18 años. Solamente ellos tienen derecho a elegir por los niños. Entonces, por eso el carnaval de invierno. Queda como, payasita, y como tú dices, queda como en el aire esta infancia entre los 9 y los 18 años. Sí, quedan estos niños deambulando por las calles, ¿o no? Sí, de hecho, lo que te pasa a ti en la infancia es como te marca tu destino, po. Sí, entonces, po, si no les damos recuerdos felices a la infancia, van a ser gente desconstruida, gente patriarcal, ambiciosa, materialista, destructora del medio ambiente. Entonces es importante inculcarle a los niños de muy pequeños a proteger, reciclar, plantar, cosechar, amar, querer, ¿cachai? Oye, Ibarí, y en estos procesos, ¿cuáles han sido los talleres que se han impartido durante este semestre para los niños de Las Tomas? Y lo que vamos a ver también allá un ratito en el carnaval. En el carnaval, pues. Bueno, hicimos mascaritas con varios niños de varias zonas el año pasado, que íbamos a hacer el carnaval de invierno, pero se suspendió por la muerte de Amelia, porque en el hospital Van Buren le negaron una cama en el hospital a un niño. Una guaguita de un año 9 meses. Entonces estamos haciendo tallercitos del amor, que son máscaras con materiales reciclados. Entonces todos los niños van a estrenar sus máscaras el carnaval de invierno, que es el sábado 20. hermoso. O sea, es un proceso que ya lleva más de un año y que recién los niños van a poder ver los frutos, más encima con esta forma tan especial de conmemorar la muerte de Amelia. Es bien, bien especial, una forma carnavalesca de conmemorar una muerte de un niño. Cuéntanos cómo es esa experiencia. Mira, y qué invitados tenemos especiales de hoy. Mira, Amelia fue una niña que se crió dentro del círculo de la resistencia barrial, porque hasta entonces siempre vivió en el carnaval. Amelia vive en el carnaval. Y a un año de su muerte, este pasacalle particular es la tercera versión del carnaval de invierno en Las Tomas, por una salud digna y una infancia sin violencia, hashtag justicia para Amelia. Entonces va a partir con un gran carnaval a las 10 de la mañana en un pasacalle barrial. Invitamos a todos y todos los artistas que quieran ir, ya que las comparsas más grandes se cayeron. A último momento avisaron la comparsa Le Gritón en la calle que no van a venir. Entonces, invitamos a todos los que se la jueguen de verdad por la infancia y cabros, tomen su tamborcito, su guitarra, su instrumento, disfrácese y vaya a jugar con los niños en Las Tomas como corresponde. Que ellos tengan articultura. Parte un pasacalle, un gran pasacalle barrial de las 10 de la mañana, que va a terminar a las 12 en la cancha de la Toma Violeta Parra. Y va a partir Camila Jorquera, que es la mamá de Amelia, hablando unas palabras sobre toda la lucha que están levantando la Mesa de Salud Comunitaria y el Centro Comunitario de Las Cañas por la salud de toda la infancia y de toda la gente. Ojo, que tuya, mía, de todos. Y después van a haber un montón de artistas. ¿Se los mencionamos? ¡Tía Taira! ¡Éjale! ¡Tía Taira! ¡Tía Taira! ¡Aquí estoy! ¡Puedo decir los personajes! ¡Puedo decir los personajes que van a ir! Mira, yo quería... No, payasita, ya, quería hacer un paréntesis. Se le entiende todo. A la payasita. La payasita está en fire. A la payasita del amor se le entiende todo. A la payasita del terror ya hay que... Ella está castigada, ella está durmiendo después. A subtitular. No, ella está durmiendo en la Casa Fénix con gente ahí. Estaba protegiendo la Casa Fénix. Sí. Yo quería un saludo ahí. Andrés Moraga ahí, un saludo. Yo sé que tú y ustedes como el colectivo La Picada y como los talleres también que llevan a cabo arriba en Las Tomas, entre ellas la Violeta Parra, la que más se escucha es la Toma Violeta Parra. El 18 de septiembre, que también trabajó hace mucho tiempo también. Y más arriba está también la comunidad, Parra, la comunidad ecológica. Nehuencoruf, Viento Fuerte. Y también se está trabajando con varias zonas. De hecho, vienen niños de Cerro Loma, de Las Cañas, vienen de los sector de Playa Ancha, el cuarto, y quizás vengan niños, no se sabe todavía, estamos gestionando ahí, igual es complicado. Y vienen de varios sectores, vienen de todos lados. De hecho, esta es una fiesta para las niñas y para los niños de todos los cerros. Los que no puedan bajar, pues. Hay muchos cerros, hay muchas tomas cerquita de allá. Yo conozco gente que toda la vida ha vivido en los cerros. Y ya de grande ha bajado a... No bajan. De verdad no se bajan. Hay entonces... pequeños que poco conocen el mar. Sí. Y viviendo al lado. Lo ven desde la panorámica. Quería hacerte una pregunta, Varinha, ya que tú eres una actora activa en lo que es este sentido de comunitarismo, este sentido de generar un área, una resistencia de una zona, de un espacio, de una comunidad. Sobre la persecución también que reciben estos actores y de lo que tú, puta, tenés historia. Yo trabajo en Las Tomas, no se nota. Pasa piola. Oye, aguante consultorio, casa consultorio. École, loco. Han apañado caleta siempre a Colectivo La Picada. Yo debo mencionar que han sido unos gestores muy importantes en la zona porque las inmobiliarias se quieren tomar todo ese espacio. La y no tenemos que seguir permitiendo que esto suceda, loco, que el patriarcal y los malditos empresarios sigan devastando la tierra, loco. Por eso se trabaja con ellos, para que ellos protejan también la tierra. Estos güeyes están cegados. ¿Quieren por plata? ¿Por qué quieren plata si en la tumba no les cae tantos millones? Tenemos que tener claro que van a usar todas las herramientas ilegales y no reconocibles para poder amedrentar a la gente y usar esta desinformación, este sesgo informativo que provocan los medios de comunicación masivos. Te bloquean. La información real. Claro, porque tú ves a una persona siendo desalojada, ves a carabineros y generalmente las personas no se van a informar. Okay. Y si se informan por alguien van a ver que hay una inmobiliaria. Poder, ¿cachai? Y no, dinero. Y de ahí ya hay el miedo se activa. Más que una cosa como, esto es legal. No, el miedo a la inmobiliaria es lo primero. No, y no tiene que ser eso. Empecemos a envalentonarnos y no más FP, que la salud sea digna, una educación. Loco, los profes todavía están en paro y lo taparon con las vacaciones y con un montón de mierda más. Soberanía alimentaria, hacer los huertos de verdad. Huertos, de hecho. La autodefensa, ¿sí? La autodefensa de las plantas. Plantemos semillitas orgánicas que ahora antes que venga Monsanto y nos meta la gigante. Y no plata de plástico. Claro, no plata de plástico, por favor. Que la autodefensa ahí a la vecina de una lechuga de plástico. Empezar a de generar relaciones con la comunidad cercana de los espacios también es importante. Vos. Por eso también en las tomas es importante lo que tú estás haciendo de generar vínculo entre las diferentes tomas, ¿cachai? Que no sean pequeños países o pequeños pueblos independientes. Que unirnos, las hormiguitas podemos derrocar el saltamonte. Entre todas las hormiguitas juntas podemos hacer mucho. Sí. Vamos cerrando este segmento para poder ir avanzar con este programa maravilloso que tenemos por delante. Sí. Carnaval, carnaval, carnaval. Cuéntanos carnaval, de algunos artistas y vamos a un temita musical. Tenemos números circenses, tenemos cuentos Amapola, tenemos El Payasito Donaire, canción infantil de Olga, tendremos una batalla de hip hop infantil. Wow. Tenemos Murga, la revolución carnavalera. Ojo, que ellos vienen del campamento Manuel Bustos de Achupaya, hermano, a colaborar. Sí, tenemos a Tumbaía, loco, no. Grande Tumbaía. Güiro Cumbiero, la buena sabor ahí, chichi. Tenemos a Feñez, maravilloso, gran colega, gran cantante, la Charahuilla. También. No podía faltar la Charahuilla. También tenemos Palumbanga, que son de un grupo nuevo que es del comunitario Las Cañas, que canta ¿ya? Camila, la mamá de la Camila, de la Amelia, sí. Oh. También tenemos, obviamente, a Taira Pizarro, grande, activista. De hecho, sí. Taira Pizarro había invitado a la Violeta Parra a trabajar y de ahí que no me bajo del pony. Y también tenemos a nuestro amigo Caracol Cachitos al Sol, a John Contreras. Y justo estoy con él, como para que me transforme. Pura parándola ahí, pura parándola. Pura parándola. Puro brillo, puro brillo. Aquí mismo, oye, denme su autógrafo, cabrón. Oye, vamos con un temita musical, DJ Patamala. Patamala, DJ Patamala. Vamos a irnos con un temita de Niña de Bacle, Nunca Adultos. Y pero Johncito, sí, no es que antes nomás darle la fecha, porque mira. Siempre es importante, sí, que no, la queremos gente la información y, perdón, y aparte hay que contar que como Radio Placeres vamos a estar ahí transmitiendo en vivo. Radio Placeres, cabrón, maravilloso. Oye, Radio Placeres siempre apaña las causas, todo lo que tiene que ver con la revolución y el despertar de las masas. Entonces lo invitamos a este sábado 20, desde las 10, un gran pasacalle, hasta las 12, y luego parte el escenario hasta las 6 de la tarde. Uy, vamos a ver. Qué rico. Y se nos alarga un poquito, no sabemos todavía. No, Taira, no, si no se va a que se apaguen las velas. Bailemos de temprano. Ahí aparece. Oye, la payasita del terror. Chiquillos, sí. ¿Cómo llegar? Súper importante para todos y todas, obvio, todas y todos. Micro 605, 606, 607 en el paradero se bajan. Caminan hacia el cementerio y entre medio, entre el cementerio y la cana, hay un pasaje. Se meten por ahí. Llegan a una punta de diamante y doblan a mano izquierda, igual que la Radio Placer, 87.7. Y luego siguen un poquito, avanzan unos 100 metros y hay otro punta de diamante y ahí a mano derecha. Igual vamos a poner unas flechitas indicatorias. ¿No? Vamos a intentar. Vamos a tener ahí un indicativo. Mientras los sapos no voten las señales. No va a pasar. Se van en los colectivos el 38 y el 41. Eso de la Plazuela Ecuador. Claro. La Plazuela Ecuador. Y de ahí suben. Suben, duro y derecho. Ahí. Duro. Firme y derecho para arriba. En las tomas se pasan lo mejor. Así que ahí lo invitamos a todos, cabros. Ahí esto es una iniciativa del colectivo La Picada, de la Biblioteca Violeta Parra y toda la unidad de vecinales de las 5 tomas. Aguante. Así que aguante la resistencia. Saludos ahí a Casa Consultoria. Mañana a los cabros, son terrible pulento. Bueno. Aguante la resistencia. ¿Escuchas? Algo está pasando. Algo está pasando por Radio Placeres 87.5. A la izquierda. Buscan insertarnos en su mundo aburrido y triste de adultos. Nos castigan y enseñan para ello. Si no funcionan, nos encierran y eliminan. Seguimos siendo niños de Bacle, inadaptados e incendiarios, y no lo dejaremos de ser. No lo dejaremos de ser. No lo dejaremos de ser hasta que todo esto acabe. Tú balbuceo. Tus sermones tan secos, tan llenos de miedo, tan llenos de pero. Tus lecciones tan muertas que arrastran cada segundo de frustración, fracaso, ira y aceptación de este mundo tan feo, falso y grotesco. Tan cruel, adormecedor, superfluo y funesto, que sigue reinando, sigue funcionando en base a los niños que se van adaptando. Porque ellos no quieren ver adultos, arrastrarnos a su abismo profundo. Que conozcamos y reconozcamos que pelear por la felicidad es un error. Buscan que nos quebremos frente a su argumento, que fuera del sistema no hay ni un sustento, que no hay fuerza que tambalee al sistema ni al puto ese no es. Que cualquiera que levante la cara debe cerrar el ojo y esperar la bala. Que es mejor estudiar y trabajar y una apestosa vida tolerar. El padecer de la adultez jamás no logrará hacer perecer. El padecer de la triste adultez jamás logrará hacernos retroceder. El padecer de la adultez jamás no logrará hacer perecer. El padecer de la triste adultez jamás logrará hacernos retroceder. Solos contra este mundo tan extraño, nos fueron mutilando, nos hicieron mucho daño. Nos enseñaron a mentir y fingir, redujeron nuestros sueños a la pasividad de existir y comportarnos como un número entre tantos, a bajar la cabeza y seguir acatando sus normas, su forma de controlarlo todo. Nos van atrofiando nuestra imaginación con el tiempo, coartando y poniendo límites a nuestra curiosidad. Van moldeando nuestra forma de pensar, va moldeando nuestra forma de actuar. El padecer de la adultez jamás no logrará hacer perecer. El padecer de la triste adultez jamás logrará hacernos retroceder. El padecer de la adultez jamás no logrará hacer perecer. El padecer de la triste adultez jamás logrará hacernos retroceder. No queremos ser adultos, no queremos ser adultas, no queremos vivir en su mundo aburrido de penumbra. El eterno miedo que conlleva ser como ustedes, títeres asquerosos acatando cualquier ley. Bastardos siguen aplazando el fracaso de la sociedad, su amor mundano y la superficialidad. Fuego a los adultos y a su vida robotizada. Fuego a las cárceles mentales y a los propulsores de esta vida enajenada. Nunca seremos adultos, la guerra ya está declarada. ¿Está usted harto, harta del estrés, de que le den órdenes? ¿No puede aguantar sus deseos de romper algo? ¡Salga y rompa la ley! Es un mensaje afectuoso de Radio Placeres, 87.7 FM. Dictadura mental. Vivimos una dictadura mental. Nos hemos creado límites en todos los niveles. Mental, físico, químico, natural. Nos limitamos al color azul, verde, amarillo. Nos limitamos a solo caminar cada mañana, volar, arrastrarse o envolverse. No existen un hoy, un mañana, un futuro. Nos hemos creado una dictadura mental desde que estamos en el vientre. Está en nuestras células. Se selecciona cuidadosamente en forma de hebra, la permitimos desde hace siglos. El malestar de esta dictadura mental es colectivo, pero la forma de cómo aniquilarla también se selecciona cuidadosamente en forma de hebra. Son las palabras, la danza, la música, la voz, quizás hasta el alma. Estamos de vuelta en Algo Está Pasando, compañera Taira. Y algo estuvo pasando y está pasando también en Osorno, ya que han transcurrido dos episodios que nos han llamado mucho también la atención, y a muchos ciudadanos osorninos también, y compañeros osorninos que nos está escuchando también. Bueno, el primero que ocurrió hace una semana atrás fue el derrame de petróleo, del que vamos a estar hablando, pero lo que nos convoca ahora y lo que está pasando también en Osorno sobre esta empresa hidroeléctricas, la empresa noruega Statkraft, que está entrando para crear mini empresas termoeléctricas en distintos sectores de Osorno. Ahora vamos a tener un comunicado con una dirigente campesina. Con la dirigente campesina, quien está acá, Jimena Licay. ¿Aló, Jimena Licay? Hola Jimena, ¿cómo estás? Aquí en vivo para Radio Placeres te saludamos, John Contreras, Taira y DJ Patamala. ¿Nos escuchas? Hola, sí, los escucho perfectamente. Estábamos informando a la gente sobre esta situación en Osorno con respecto al derrame y su relación a la empresa noruega Statkraft y su invasión en Osorno. Cuéntanos tú para poder comprender. Perdón. Bueno, la contaminación en Osorno se produjo por la empresa Sal, que también es una empresa española, que fue que derramó 8.100 litros de petróleo a el estanque acumulador de agua que abastece a la ciudad de Osorno. Y ya llevamos aproximadamente 6 días sin agua. Hoy día tuvimos la visita del presidente Piñera durante la mañana, quien supuestamente vino a abrir el grifo para que saliera agua para la ciudad, y resultó todo un fiasco, porque antes de 2 horas ya estaba nuevamente la ciudad sin agua. Y creo que tenemos como para 3 a 5 días más sin agua. Uy. Así que la empresa que contaminó las aguas en Osorno es Sal. Starcraft es la empresa que quiere realizar un acumulador de agua, una represa acá en el territorio. Sí. Es otro problema medioambiental. Bueno, tenemos muchos problemas medioambientales acá, pero el tema del agua ahora lo más preocupante es de suma urgencia. De suma urgencia primero para las poblaciones y los habitantes, que generalmente las poblaciones periféricas son las que más sufren, los más vulnerables. Que ahí está como el gran tema, porque además son muchas, son alrededor de 48.000 las familias afectadas en la comuna de Osorno. Y bueno, yo soy dirigente del Consejo Comunidades Mapuche del territorio de Osorno, y nosotros dentro de nuestra organización tenemos muchas comunidades que están ya fuera del radio urbano, que están en la ruralidad, y están aledañas al río Rahue, que el día sábado la fiscal acá, jefe en Osorno, hizo un recorrido por el río y a simple vista detectó combustible también, o sea, ¿dónde están echando lo que están sacando de Osorno? Es al río Rahue. Claro. Entonces tenemos una tremenda contaminación en el territorio, una violación a los derechos humanos de proporciones inimaginables, porque hoy en día no solamente nos limitan en el derecho a acceder a agua, sino que además nosotros vemos contaminado nuestro territorio y atentando contra todo ser viviente que vive en nuestro entorno, lo que llaman la biodiversidad. Así que eso. Sí, claro, se ve por la parte humana el daño, obviamente, pero siempre se deja al último el daño de las especies, el daño de la flora, de la fauna. Sí. La más impotencia que te da es que las autoridades del agro de acá de la región, incluido Seremi, Agricultura, los directores de INDAP, tú lo vías el día durante el proceso que se ha vivido repartiendo agua en Osorno, y está bien, a lo mejor es la necesidad mayor, pero tampoco hay una preocupación mayor de lo que está pasando en las comunidades campesinas, que son los productores que hoy día ven ven cómo, o sea, ni siquiera son visibles, o sea, hasta la invisibilidad, que es algo terrible cuando estás sufriendo y no te ven, está la invisibilidad de parte de las autoridades hacia las comunidades campesinas e indígenas. Y la pérdida igual, porque las APR no tienen ellos agua potable rural en los sectores campesinos, aledaños al río Rahue, hay mucha carencia de agua potable rural. Y entonces no ves a nadie tampoco preocupado del tema, y estas comunidades igual, a lo mejor entre nosotros, a lo mejor abasteciéndonos con agua, pero a nadie más le importa. Y eso es también por el punto capitalista también, de que la importancia para estas personas es ver netamente por el negocio, de que el servicio llegue a personas en ciudades que pueden pagar sus cuentas y cuestiones. Entonces, como que la preocupación, más que verla por un lado humano, se está yendo por un lado económico. Jimena, sí. Disculpa. O sea, el puro hecho, por ejemplo, de tener a don Sebastián Piñera acá, no sé, queriendo subir en las encuestas con nuestra desgracia, es ser bastante miserable, igual, o sea, no tener conciencia en realidad lo que ha sucedido acá. Hay gente enferma, con cáncer, gente con pañales. ¿Y por qué no vino cuando hemos tenido la crisis? Viene a armar un circo. Entonces, es una desproporción. Es una desproporción, así como, escucha, yo soy una dirigente campesina y no sé, como que quedas como plop, o sea, no logras razonar hasta qué nivel llega el circo, hasta qué nivel la deshumanización que puedan tener no sé, las autoridades de gobierno. Jimena, Danco te quería hacer una pregunta. Jimena, disculpa, te quería preguntar acerca del impacto que tiene para el sector campesino allá en la zona, porque tener agua es algo básico para poder mantener la vida de las plantas, de los animales, de nosotros seres humanos. Quería preguntarte acerca de eso porque, claro, hablábamos acerca de cómo el capitalismo va generando ciertas mercancías, pero cuando es la economía popular la que se ve afectada, no se mueven las montañas como los perdonazos económicos que se tienen a las empresas. O sea, el pueblo no conoce ese término. De hecho, eso no llega al campesinado, o sea, ni siquiera llega a la población urbana, menos va a llegar al campesinado común y corriente. Imagínate, menos va a llegar a las comunidades indígenas, donde constantemente somos atacados en nuestro territorio con el envenenamiento constante de nuestros caudales, el poco respeto que hay a nuestra espiritualidad también, porque hoy día están atormentados nuestros espíritus, nuestros niños del río, y eso a lo mejor nadie lo entiende, solamente nosotros las comunidades. Y ahí, bueno, hay un sinnúmero de cosas que no se pueden abordar desde el capitalismo y que nunca lo van a entender tampoco, a lo mejor los que tengan esa visión. Bueno, Jimena, quería para terminar esta entrevista que pudieras hacer un llamado a cómo podemos nosotros visibilizar esta situación, porque la semana pasada estuvimos con lo que estaba pasando en el Pilmalquén. Y nosotros lo relacionamos, no sé, porque nos gusta sospechar, esta contaminación del agua, la relacionamos con la presión que puedan ejercer las transnacionales para intervenir finalmente en estos lugares debido a la precarización de la vía económica autónoma que se lleva. ¿Qué llamado podemos hacer a unirnos a las comunidades que están vecinas ahí a la que tú lideras? Bueno, yo primero agradecer el contacto. Creo que el hecho de que existan radios, como la Radio Placeres, que le da oportunidad a las personas comunes y corrientes, a los comunes mortales, de exponer sus problemas y su punto de vista, eso es un avance. Y se agradece el contacto, se agradece el espacio que ustedes nos están entregando en su radio. Y el llamado a la población a estar en alerta siempre, a organizarse. Las organizaciones son muy importantes. Sí. Se acerca ya el Día del Campesino. Hay un saludo a los que me estén escuchando, organizaciones, a todos los dirigentes que entregan su tiempo, su esfuerzo, y a seguir organizando. ¿Qué más puedo decir? Jimena. Solo para terminar y hacer hincapié en una información que nosotros estuvimos también buscando datos, ya que de la misma forma que para ti, bueno, agradecer que existen lugares como estos donde hay una contrainformación que se da al pie para que las personas que son afectadas directamente tengan un lugar en que decir lo que de verdad pasa. Y bueno, a esto también y sobre la manipulación de las noticias, la manipulación de la comunicación a las grandes masas. La monopolización de la televisión, de todos los medios, la mayoría de los medios de comunicación es terrible igual, y eso es lo que escucha nuestra gente que no tiene acceso a otros contactos. Entonces es importante que se abran más espacios como estos y se creen muchas más radios también. Bueno, muchas gracias, Jimena. Bueno, un abrazo. Igual a ti, espero mandar toda la mejor energía a las comunidades allá que están afectadas por esta contaminación de lo que es más esencial para ellos, que es el agua, para sus animales, para que pasen y sepan sobrellevar esta catástrofe que está pasando en las comunidades allá. Hoy día hay un tremendo atentado hacia la soberanía alimentaria al privarnos del agua. Igual, Kimia Futamañún, mucha fuerza para ustedes, muchas gracias y mucho Nehuen igual para ustedes. Muchas gracias. Tacanti, Peucayán, nos veremos en otro sol. Gracias. Chaltumay. Chaltumay también. Bueno, y eso un poco de lo que está pasando hoy por hoy en la región de los lagos. No solo es el derrame de petróleo que está afectando a las ciudades, que es lo más mediático, sino que las comunidades también se han visto sumamente afectadas en su economía, en su vida, en su día a día. Así que vamos a estar siguiendo este caso y ahora nos vamos a ir con un temita musical. No sin antes escuchar las palabras de nuestros compitas Johnny Taira. Solo es que lo que le preguntaba ahí a Jimena igual tenía relación con las mentiras que se hablan por los medios masivos gigantes. Por ejemplo, sale hablando el gerente de operaciones de ESAL, Andrés Duarte, reconociendo la magnitud de la emergencia, diciendo que el derrame fue de 1.100 litros de combustible. Y cuando en la realidad Jimena nos está diciendo que es más de 8.000, entonces las dimensiones, sí que no es más, claro, y que fueron a revisar más arriba del río, entonces que era de más arriba este rebalse de petróleo, por lo tanto las mentiras van increciendo. También relacionarlo, el tema, lo que tenemos, lo que estábamos viendo ahora, relacionarlo con el TPP. O sea, es un ataque a la soberanía alimentaria, pero por todas partes lo que está pasando en nuestro país. Y por en todos lados la quieren meter el TPP. A la economía campesina. Ojo, porque esta es una presión para precarizar al campesino. Y eso es importante, que no dejemos amedrentar, no nos dejemos amedrentar. No solamente el campesino, es el autónomo, el autónomo cultural, el autónomo en la comunicación, como estamos con Radio Placeres. Nosotros somos una radio pirata, o sea, no podemos olvidar que hemos tenido que sobrevivir después de cuando salió por primera vez Bachelet con su ley de radio, que nos sacaron de la legalidad. Y que así sacaron de la legalidad también la voz del pueblo. Seguimos entonces con Radio Placeres, vamos con un tema musical y a la vuelta seguimos con otro contacto informativo en Algo Está Pasando a la Izquierda del Dial. Algo está pasando. Algo está pasando. Vengo buscando un remedio. Odiando todo. vamos a luchar hasta el final para que ustedes estudien gratuitamente nuestros nietos y que no tengamos miedo, que la gente grande salga, porque ustedes nos han dado una lección. De verdad, y yo los agradezco muchísimo, muchísimo. Ustedes nos dieron una lección de coraje, de empuje, para salir a las calles, porque hubieron muchos años que no nadie salía a las calles. Ustedes nos dieron una lección, ustedes nos empujaron. ¿Cuál cree que es el rol que tienen que tener los apoderados, gente mayor? Salir a las calles primero, primero que ustedes. No exponerlo a ustedes. Salgan, que las mamás, los papás salgan, que no. Yo converso con vecinos, me dicen, ay, pero es que tengo que trabajar, todos tenemos que trabajar, que dejen ese día, por favor, para salir a apoyarlo a ustedes. Eso. ¿Nos podía leer lo que dice su letrero? ¿Qué dice mi letrero? Y lo dice con harto empuje, con harta rabia. Piñera, en esta lucha nuestros hijos no están solos. En esta lucha nuestros hijos no están solos. Para todos tus momentos, escucha Radio Placeres. A la izquierda del dial. Placeres y de los cerros de Valparaíso. Soy la payasita del amor y conjunto a Colectivo Latica las queremos y los queremos invitar al tercer carnaval de invierno en las tomas de Valparaíso. Sábado 20 de julio desde las 10 de la mañana un gran pasacalle y será hasta las 6 de la tarde. Tenemos un gran show y espectáculo para todas las niñas y todos los niños de los cerros aledaños. ¿Dónde será esto? En la toma Violeta Parra, toma 18 de septiembre alto, toma Nehuencurú, toma Viento Fuerte y toma Ángel Parra. ¿Cuándo? Sábado 20 de julio. Los esperamos y los esperamos a todos. Organiza Colectivo La Pica. Por una salud digna y una infancia sin violencia. ¡Justicia para Amelia! Radio Placeres está en contra de la represión hacia el pueblo mapuche y a favor de la devolución de los territorios ancestrales. La Radio Placeres suena en FM y también tiene una señal online. Prende la radio y ponte a escuchar la música de la izquierda del dial. ¡Ah! 87.7, ponete a bailar con el 87.7, ponela a bailar. ¡Bravo! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡La del abismo del dial! 87.7, ponete a bailar. Sí, está complicado. Y continuamos aquí. aquí a la izquierda del dial, viendo lo que está pasando en esta órbita de los puertos y de lo que pasa en Latinoamérica también y en el mundo, porque estamos en este sistema enmarcados, pero no queremos vivir con él, así que estamos accionando y por eso Radio Placer te informa. Por ejemplo, ¿has participado ya del plebiscito TPP? ¿Has puesto tu opinión? ¿TPP? ¿Has puesto tu opinión en la web? Cuéntanos, Franco, ¿cómo se puede llegar, por ejemplo, a votar? ¿Tú has votado? ¿Quién votó acá? Yo voté. ¿Cómo votaste? Bueno, hay una plataforma a la que tú accedes por internet, buscas plebiscito TPP-11 y ahí hay una plataforma en la cual tú ingresas tus datos, tu nombre, parte de tu RUT, pero la parte de atrás del carnet de tu RUT, y ahí colocas si estás en contra o a favor del TPP-11. ¿Y qué es estar en contra del TPP-11? Estar en contra de la devastación de la tierra, compañero. Es la privatización de la semilla. Por lo tanto, si tú tienes una huerta hecha con semilla privada, te la queman. Si tú tienes alimento de una semilla privatizada, te la expropian. Y así va a ser con todos los campesinos. Ya pasó en Estados Unidos, en Texas. Hay unos videos muy informativos, unos documentales realizados con las primeras quemas que se hicieron en Texas. Y eso es lo que vamos a ver acá. En Haití, por ejemplo, cuando fue el maremoto ahí en Haití, cuando el tsunami en Haití, mandaron, adivinen, ¿a quién? A reconstruir Haití. Monsanto. A Monsanto, a Butch, a la señora de Butch, que es parte de esta red anónima. La triada de dueños, claro. Que están devastando la y tierra. ¿Qué tipo de café se plantó en esta tierra? Monsanto. Café, claro, Monsanto. Ya entonces el campesino autogestor de sus propios alimentos y de su propia economía, se vio devastado, y por eso está esta debacle en Latinoamérica, en donde hay una migración muy fuerte hacia Estados Unidos, porque la única solución que se le ve a la gente en la mente es entrar al sistema neoliberal. Ustedes ya saben cuánto un recorrido de cuánta gente está viendo su dignidad ya decaer al máximo en camino a Estados Unidos, y están en la frontera por entrar, siendo sus vidas absolutamente puestas en riesgo, las de sus hijos, las de todas unas familias. O sea, en Chile tenemos tiempo todavía de prevenir aún mayores adebacles si nos unimos. Estamos justo perdiendo los últimos centímetros de tierra, de mar que nos quedan, así que quememos los últimos cartuchos de resistencia. Oye, ojo, invitemos a todas las amigas y amigos que están escuchando a salir de los abuelitos y la abuelita, de la mamá o el papá que no quieran votar, y a escondidas voten por ellos, ¿ya? No al TPP, por favor. Le decimos que le hacemos un favor. Corta entre todos. No, si le podéis sacar escondidas y te ponías a votar y se los devolvían, no se dan ni cuenta. Pero aguante. Eso que sea ahí va. Haga una piola, que no se den cuenta, sacan escondidos los carnets. Yo creo que si el tatita sabe lo que puede pasar, va a decir sí, que sí, vaya y vote. Pero ojo, si se le informara, es que ese es el problema de este TPP, que primero que todo no tiene nada que sea a favor del son semillas, del la semilla orgánica nunca más va a haber comida orgánica, van a haber pura comida transgénica para que nos dé cáncer y empecemos a consumir más remedio, ojo ahí. Mira, el problema que tiene esta wea es que solamente viene a favorecer a los empresariados gigantes y también a internacionales, y también a los empresariados agrónomos gigantes de Chile. O sea, todos estos güeyes que son como el ministerio del ministro de Agricultura. Van a tener más plata. Pongámosle nombre. Karen Van Rieselberghe está absolutamente metida en este cuento de Monsanto, por ejemplo. Te venden la pomada de que tal vez con el TPP más adelante vas a comer una fruta tropical que antes no podías comer en un supermercado, y cuando por el otro lado te compran patentes de, no sé, el durazno pequeñito que crece acá en Limache, un durazno pelón chiquitito, que te compran esa esa patente para poder trabajarla y generar una industria y poder venderla a otros países y quitarte a ti la soberanía alimenticia en ese punto. El otro es que le da las herramientas a todos estos empresariados internacionales para seguir trabajando de la misma forma destructiva con la que vienen hoy en día. Y tenemos ya entonces el contacto telefónico con un peñi que está en huelga de hambre ya hace 14 días. ¿Israel? Sí. Hola, buenas, estamos acá en vivo en Algo Está Pasando acá en la radio. Queríamos pedirte a ti, por favor, que te presentes, que des a conocer tu situación. Muy bien. Bueno, mi nombre es Israel Ayapán. Soy vicepresidente de la Corporación Mapuche Nahuel Huta de acá de Cañete. Y estoy aquí en esta movilización protestando contra la inminente aprobación del Tratado TPP-11. Y también conversamos con dos organizaciones más legales, grandes, que es la Rayén Boye, que es parte también de una plataforma mayor que es la ANAMURI, una organización nacional. Esta organización es de mujeres indígenas, mapuche, y son artesanas y productoras del agro también. Está también la Mesa Provincial de Mujeres Indígenas y un par de comunidades más, a pesar de que después se han ido sumando. Bueno, en razón de eso, nosotros decidimos hacer esta movilización producto de que los contenidos del TPP-11 son demasiado agresivos contra el pueblo en su conjunto, pero particularmente los pueblos originarios, ya que hay un capítulo sobre el agro que va a ser muy, muy lesivo. Pero yo diría lo primero, uno de los aspectos más graves que tiene este tratado es que se compromete la soberanía nacional, sí, demostrándose esto a través de los tribunales internacionales que se van a crear privados y donde los jueces los van a nombrar las mismas empresas, corporaciones, las transnacionales. Entonces, pero eso además trae aparejado la pérdida, digamos, de control del Estado y de fiscalización a las grandes inversiones. Entonces, eso es muy atentatorio contra la soberanía, contra la democracia de un país y particularmente de estos países chicos, porque a los grandes esto no les va a afectar, a los países industrializados. Justamente estábamos hablando de eso acá en el estudio, de que en realidad no hay nada en este tratado que haya sido nuevo con los demás países que están incorporados. De hecho, por ahí el imperio gringo se salió por el mismo cuento. Y que hay también de la soberanía alimentaria y de la semilla, ¿cuál va a ser el cambio que se les va a venir afectado a ustedes? También me imagino que también hay campesinado de por medio que tienen sus cooperativas de trabajo. Bueno, hay que decir que ese es uno de los capítulos que nos atañe a nosotros, pero aquí están en juego los derechos sociales y colectivos en su conjunto del pueblo, porque va a afectar los derechos laborales, la medicina, la salud, las pensiones, el medio ambiente. Y evidentemente, como es un tratado agresivo, además es inconsulto para los pueblos originarios, se elaboró, termina siendo irónico que Estados Unidos se haya salido del tratado del TPP anterior. Hasta ellos lo cagamos. Claro, pero es la ironía, pues. Claro. Todo el documento de este tratado se redactó en Estados Unidos por aproximadamente 500 lobistas y aprobado por el Congreso norteamericano en su conjunto, previo pago de $20 millones que liberaron la empresa para garantizar su aprobación. Entonces, ¿y por qué se redacta en Estados Unidos? ¿Por qué se aprueba en Estados Unidos? Si no está en el tratado, entonces nos merece una enorme duda. Pero además, ahí es donde está la principal trampa. Porque evidentemente los grupos económicos, los monopolios, las corporaciones yanquis son las que tienen inversión en todos lados y fundamentalmente en estos parques. Entonces, como quieren hacerle el peso a China, también esto tiene un efecto geopolítico. Y en el caso particular de lo del capítulo Semilla, que es lo más delicado para nosotros, es que aprobándose el TPP-11, tiene que ponerse en agenda pronto, lo más pronto posible, la aprobación de la ley Monsanto, que es la que va a permitir patentar la realización del UPOV 91. Esa, el UPOV 91 es la ley de obtentores de semillas y plantas y vegetales, y evidentemente que ya se han privatizado en Chile, pero ahora se van a privatizar aún mucho más. Claro. Y bueno, y lo otro es que, de acuerdo a eso, se le restringe la facultad a los estados de normar las inversiones, o sea, hay que abrirle todas las compuertas para que estas semillas transgénicas, con todos los paquetes químicos que vienen, puedan sembrarse libremente, y las empresas sí que van a tener las inscripciones de semillas, van a poder exigirle al Estado que los campesinos, los mapuches en este caso, uno no pueda guardar semillas nativas, naturales o libres, incluso pudiendo pedir su destrucción, y también los sembrados. Entonces, de eso mismo estamos hablando, Peña, disculpa, ¿sí? Ya que hablas con Taira, ¿sí? De Radio Placeres, te saludo. Preguntarte cómo podemos ejemplificar el daño que, por ejemplo, la desertificación, uno de los daños que provoca la semilla transgénica, y qué otros daños como particulares para la gente en su casa, para que puedan ellos visualizar en realidad cómo les atañe a ellos esta ley. Este tratado. Mira, bueno, lo más delicado que hay con el tema de las semillas es que cuando se siembran semillas transgénicas tiene que sembrarse con todo el paquete tecnológico que trae incluido herbicidas, fungicidas, pesticidas y más químicos. Bueno, las plantas absorben esos elementos químicos y evidentemente si se venden para el consumo humano entran al organismo y ya bueno, tenemos un montón de cánceres, y nosotros sabemos cómo está la salud en Chile. Hay mucha gente que muere invisibilizada, sin poder atenderse oportunamente, las horas llegan después que están muertos. Entonces, y esto va a empeorar aún más el tema de la salud, ¿no? A nosotros nos preocupa mucho eso, aparte, digamos, que el plan estratégico agrícola chileno es agroexportador, y en base al agronegocio. Entonces, esto le va a abrir todas las compuertas a las grandes inversiones y al mega negocio, diría yo. Sí, y ya hay contaminación de la tierra. Aquí tenemos sequías de agua por las... ¿En Cañete cómo es la situación, Israel? Aquí es caótica la situación del agua. Y hay que decir eso, que nosotros también hemos luchado contra eso, pero el gobierno aquí no toma en cuenta, se pasa por cualquier parte la ley, o en este caso el convenio 169 que mandata hacer consulta, y tampoco se ha hecho. Entonces, este es un tratado tan agresivo que por eso no hay participación ciudadana, porque se impone nomás. Ese es el punto. Entonces, nosotros estamos muy, muy claros, digamos, que la huelga misma persigue sensibilizar, crear conciencia y organizarnos. Y denunciar de paso al día siguiente de la aprobación, funar a todos los senadores que aprueben este verdadero zarpazo a los derechos sociales y humanos de este país. Claro. Y para decirles que a ellos los eligió el pueblo para representar los intereses de la ciudadanía, del pueblo. No para que legislen a espaldas de él. Y Israel, yo te quería hacer una pregunta, como tú nos cuentas sobre lo que peligra con la entrada de este TPP. La situación, me imagino la economía local allá en Cañete. Si llegan estas personas tipo a comprar patente, a quitar la a quitarle tal vez la diversidad alimenticia que hay en nuestro país. Por ejemplo, estábamos hablando antes de un durazno que solamente se da acá cerca de Olmué y no está en ningún lado más y se consume ahí. Estábamos hablando tal vez del lúcumo chileno, que es un fruto también que se da de un árbol nativo, porque esto está todo, viene todo con eso. Evidentemente, ¿no? Sí. Mira, la gravedad del problema radica en que hay mucho desconocimiento en el país, en mucho. El pueblo, sobre todo. Demasiado, porque aquí, por ejemplo, los granos ya están casi todos registrados por semillas Bayer, por ejemplo. Trigo, avena, todo. Y bueno, y suman y siguen, entonces estos no se detienen. Por eso es que se aprueba el tratado para abrirle todas las compuertas, a liberalizar todo el proceso privatizador. Entonces, ¿cómo no va a ser grave eso? Aquí tenemos una situación muy caótica en el agro, porque los programas de apoyo que hay a la agricultura mediana y pequeña, que sería la agricultura familiar campesina, es una política miserable. Les dan bonos de 100.000 pesos al año, cuando más, dos bonos. Y yo trabajo también en una organización que se llama el CADA, que es el Consejo Asesor de Área de INDAP, representando al campesinado y pueblo originario. Por eso nosotros manejamos bien el tema. Entonces, y bueno, en el caso de la, por un lado la semilla, pero las carnes, como están todas con anabólico, mucho anabólico, y alteración, digamos, del crecimiento normal de los animales, igual que los pollos, hasta con arsénico vienen. Entonces, sí. ¿A dónde vamos a llegar así? Israel, te habla Taira, ¿sí? De nuevo. Preguntarte ya, como invitando a la gente a informarse y a visibilizar esta problemática, a discutir, preguntarte cómo está tu salud, en qué condiciones te encuentras ya y qué es lo que esperamos conseguir ya con esta huelga. Mira, yo entré, estoy bien, me siento muy bien de ánimo y todo. Sí, he bajado ya cerca 9 kilos, pero no me hago problema, y pensamos llegar hasta el día 23, como tiene fecha el 24 esta situación, para verse en el Parlamento. Y hay un movimiento importante que se ha generado a partir de esta vuelta. Se van a hacer actividades, nosotros estamos llamando a toda la gente a votar en el plebiscito ciudadano para rechazar este tratado y para denunciarlo. Entonces, también decimos que el tratado no puede ser visto en forma aislada como solo TPP-11, sino este es parte de una seguidilla de tratados bilaterales y ahora multilateral que ha firmado Chile, en donde le han ofrecido al país progreso, desarrollo, crecimiento económico, y eso es la mentira más grande que se pueda estar diciendo y realizando en la práctica ante los chilenos. Sí, sabemos que va a traer progreso, pero para los mismos monopolios, para los grandes inversionistas. Pero eso no llega al pueblo. Tú sabes que las inversiones privadas, las utilidades no las comparten con la gente, con los trabajadores. Yo creo que existe una mezquindad y un desprecio a la ciudadanía enorme en la forma que se está tratando este acuerdo. Y por eso nosotros llamamos a movilizarse, a participar del plebiscito y a denunciar todas las calamidades que se nos van a venir. Entonces, sí. Esto no es alarmismo, es lo concreto, porque aquí ya hay muchos problemas con el tema de las privatizaciones. Imagínate cuánto más va a ser una vez aprobado. Bueno, entonces reiterar el llamado a toda la comunidad de nuestro país a informarse, que todo lo que pasa en nuestra tierra nos atañe y de algún otro modo nos llega, y que tenemos que tener más empatía con el campesino y con las comunidades indígenas, sobre todo, que son los únicos que están defendiendo el territorio natural que nos queda. Por supuesto, no hay que olvidarse que los pueblos viven de la alimentación, y nosotros reivindicamos la soberanía alimentaria como una política, digamos, justa, para no solo para el campesinado, para el pueblo en general. Sí. Porque no queremos que él se siga envenenando más a las personas, y porque nosotros somos férreos defensores de la naturaleza y el medio ambiente. Y en eso decir, mira, la última idea más o menos fuerte, digamos, del tratado, es que aprobándose el tratado quedan congeladas todas las, ¿cómo se llaman?, las políticas que tienen que ver con la industrialización, en el caso particular de Chile, porque si tú miras todos los otros países grandes que hay, son todos industrializados. Australia. Por lo tanto, a ellos, claro, no les va a afectar, pero a nosotros sí. O sea, vamos a tener que seguir siendo, extractivistas y productores de puro materia prima en bruto, claro. Entonces, y por último, el que se quiera legislar en relación a las pensiones o reformas a favor de derechos sociales, va a haber que consultarle a todos esos países de dónde van a ellos a aprobar, dejar libre al país para que elegirle en ese sentido. Si ellos están, lo que quieren garantizar es que las grandes inversiones tengan protección y no los derechos sociales. ¿Sabes lo que a mí se me viene a la mente con esto, Israel? ¿Sí? La meta como plan de gobierno que tiene esta cúpula de hacia dónde nos quieren llevar, y a solamente una mera producto con un número, con solamente no vernos como seres, como personas, sino como mercancía. Justamente. Es que, bueno, mira, a mí me preocupa mucho esto a nivel político, digamos, porque por eso decía, el TPP-11 no hay que verlo de forma aislada. Es parte de un proyecto estratégico de país. Y tiene su matriz en la Constitución y en el modelo neoliberal. La Constitución, porque sostiene, avala y protege todo este tipo de barbaridades que se están haciendo, porque... ¿Y quiénes son los que están en la cúpula? Sí. Por supuesto, ¿cierto? Mira, aquí está sacralizado el derecho individual, que en el caso de los derechos sindicales, por ejemplo, la protesta de una persona o el rechazo de uno puede equivaler a 1 millón de personas. Entonces, ¿cómo hacer eso justo? Así, digamos, actuó el Tribunal Constitucional cuando ha revertido la legislación que buscaba hacer más justicia. Entonces, el TPP obviamente va a ser como una supraconstitución de los estados, de los países firmantes, pero los verdaderamente afectados vamos a ser nosotros, los países subdesarrollados, que ahí está Chile, está Perú y México, pero los demás son casi todos industrializados. Claro. Bueno, Israel... Cerrando el tema. Vamos a ir cerrando también acá el tema, ¿sí? Pero solamente quería pedirte que alguna forma de cómo la gente, los radioescuchas, puedan informarse de la situación que están ustedes llevando allá en Cañete, y también obviamente dejarnos invitados a más adelante tener una conversación, si es que usted gusta. Obvio. Por supuesto, nosotros, mira, estamos llamando no solo aquí, la protesta no es solo de Cañete, es de Chile. Ya está instalado, claro, en el país, y nos gustaría que mucha gente de pueblo, muchas organizaciones campesinas y de toda la sociedad, digamos, reaccionara y pudiera prepararse, digamos, para lo que viene, si esto ya es casi un hecho, porque hay 12 senadores que están en contra y bueno, y el resto van a aprobar. El punto es cómo vamos a seguir. Yo creo que no se puede bajar los brazos, no, ni agachar la cabeza. Tenemos que prepararnos para organizarnos y apuntar a lo medular, que es el cambio de constitución y cambio de modelo de desarrollo para este país, donde el ser humano sea el centro, donde los derechos sociales realmente estén consagrados y garantizados por una nueva constitución. Y creo que solo de esa forma nosotros vamos a poder sacudirnos este yugo. Y como ejemplo, mira, tenemos Bolivia. ¿Cómo Bolivia pudo salirse del tratado? Solo con una administración y modelo distinto. Y están teniendo desarrollo y están garantizando muchos derechos a sus pueblos, a los pueblos originarios. Y aquí eso es imposible. Aquí todas las luchas aisladas por separado son luchas que terminan siendo viciosas y no producen ningún cambio. A unirse esa entonces. Sí, bueno, a unirse justamente en todos nuestros temas medulares y a votar mucho, a promover la votación en el plebiscito para rechazar, porque eso se le va a enrostrar a los senadores y para que entiendan que ellos no pueden desentenderse del clamor popular. Bueno, muchas gracias, Israel. Harta fuerza para allá, Arto Nehuen, para los días que vienen. Saludo a toda la gente de Cañete y que sepan que acá tienen un lugar también para poder comunicarse. Y muchas gracias a usted. También voy a darle un saludo a ese medio, a la radio. Placer. Radio Placer, gente. Sí. Sí, a Radio Placer y a toda la audiencia de Radio Placer. Nosotros estamos firmes. Tengo una convicción absoluta de que estas peleas hay que darlas con total entereza y poder llamar también al pueblo de Chile a sacudirse de la modorra en que está y de la apatía que nos ha sumido en este tipo de anestesia social y a participar activamente. Muchas gracias, Peñi, y seguimos en Radio Placeres. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Marichihueu. Y cerramos este contacto, entonces nos vamos a un tema con esta reflexión y este llamado a votar contra el TPP-11 y a levantar la voz, como dice el Peña, y tenemos que llegar hasta una nueva constitución. Oye, ay, mi micrófono está medio mal el cable. Por favor, si es que hay alguien de la Comisión Técnica de Radio Placeres escuchando, que nos cambien los cables acá en el estudio. Oye, nos vamos a ir con un temita musical que está recién cocinado. Y habla también de la toma de Violeta Parra, me dijeron. Y un saludo especial porque nos la está mandando nuestro compita Víctor Cartagena. Un saludo muy, muy, muy grande para él. Nos vamos a ir a escuchar Son Primate, la pistolera de los cerros. Mira tú. Aguante, Son Primate, cabrón. Y todo el mundo haciendo palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. Valparaíso. Y empezamos. Esperanza. Presente. Los Placeres. Presente. Varón. Presente. Lecheros. Presente. Larraín. Presente. Rodríguez. Presente. Recreo. donde se boga. Valparaíso, el tercer Valparaíso de los 17 que existen alrededor del mundo. Pero este único, con su cerro, con su quebrada, con su escalera, con sus perros, con sus gatos, con las ratas cordilleranas. Y no olvidemos nunca al pueblo vato, al Yoyeo, a la Aconcagua, los pueblos originarios de este lugar del mundo. Y esto es Son Primate. Son Primate. Amigos de Valparaíso, ¿cómo están? Soy Proyecto Solo y les cuento que este sábado 20 de julio voy a estar en su ciudad tocando junto a Orlando Duarte en Terraza La Mar Restaurant. Esto queda en Cerro Bellavista, 20 de julio, 5 de la tarde. Toda la información en nuestros Instagram, arroba Proyecto Solo. Y recuerden, ¡viva la música chilena! Un abrazo. No sé si se han enterado, señoras y caballeros, nos quieren meter el dedo en la boca otra vez. Todo lo privatizado, como el agua y la tierra, quieren sumar al listado las semillas e internet. TPP es el tratado que pronto va a ser votado. Si nos quedamos sentados, esclavos vamos a ser. Ahora el pueblo se levanta deteniendo el negociado de senadores y diputados que no quieren entender. Le gusta comer lo que produce en su huerto y le aseguro que esto es cierto, le podrían detener porque el TPP patenta la semilla y al final solo transgénicos en venta y tu cultivo ilegal. Es como un golpe de estado que da el empresariado. Si nos quedamos sentados, esclavos vamos a ser. Ahora el pueblo se levanta deteniendo el negociado de diputados sobornados que lo quieren aprobar. Si le gusta la cultura o solo tener acceso, feliz música y todo eso que nos da el internet. Ahora nos quieren quitar la libertad de información. TPP también controla hasta en tu computador. TPP, golpe de estado, queda el empresariado. Si nos quedamos sentados, esclavos vamos a ser. Ahora el pueblo se levanta deteniendo el negociado de senadores sobornados que lo quieren aprobar. Al Estado, TPP es una trampa a nivel constitucional. Mejor diablo conocido que diablo por conocer. No nos escucha el Estado, que empresario lo va a hacer. TPP, golpe de Estado, queda el empresariado. Si nos quedamos sentados, esclavos vamos a ser. Ahora el pueblo se levanta deteniendo el negociado de senadores y diputados que no quieren entender. ¿Está usted harto, harta del estrés, de que le den órdenes? ¿No puede aguantar sus deseos de romper algo? ¡Salga y rompa la ley! Es un mensaje afectuoso de Radio Placeres, 87.7 FM. ¿Cuándo una radio es comunitaria? cuando uno... Y estamos de vuelta en la 87.7 Radio Placeres, a la izquierda del dial. Estamos en la última sección de nuestro programa, Algo Está Pasando, la cuarta emisión. Hemos tenido un viaje bastante bonito, en verdad, como programa y lo que hemos estado haciendo como equipo. Estamos en la sección de panoramas. Panoramas. Bueno, oye, primero invitar a la gente para este día viernes a las 4 de la tarde en Casa Consultorio, ya que hoy día le estuvimos dando el tema de lo que pasó en la mañana. Bueno, ellos nos mandan un comunicado, dice: hacemos el llamado para mañana jueves, jornada de limpieza y levantar el consultorio. El día viernes hay un conversatorio también a las 4 de la tarde para defender el territorio y abajo las inmobiliarias. También luego tendremos musiquita para disfrutar, venderemos unas comiditas, unos brebajes. Queremos agradecer a toda la gente que va a apañar, a los compas, a los amigues, a la abogada Susana Vergara también, también a los medios de comunicaciones, ya que con ellos nosotros podemos defender nuestro territorio, nuestro espacio. Así que eso, pues, eso es para mañana. Se hace una limpieza, una jornada como minga en el consultorio. Y para el día viernes hay un conversatorio a las 4 de la tarde. Oye, sí, en consultorio lo que dijeron, lo que más se necesita es hacer presencia, hacer cotidiano, activar los talleres que se están haciendo. Usted busca el fanpage en Facebook de Casa El Consultorio y se puede informar de todas las actividades que se están haciendo, que son de distintos ámbitos: oficios, artes, salud natural, huerto, de todo un poquito. Claro, ahí entonces está todo el... está el espacio para las personas, voluntarios, para el voluntariado, para la gente que quiere buscar un lugar en la que pueda tal vez crecer de una forma interna, entregando a los demás. Ahí está el espacio en Casa La Naturaleza. Hay un montón de salas ahí a disposición. Hay una salita de biblioteca infantil muy bonita que está también en formación. Todo un espacio para ir a aportar. Y en la cercanía de la Avenida Alemania, con que Ferrari, la gente puede llegar absolutamente fácil. Sí. Y bueno, quiero también en estos momentos dar un espacio ya como para aplicarle a lo que se viene el día sábado. ¡El carnaval de invierno, chiquillo! ¡Aguante! Se viene el... Tenemos aquí con nosotros uno de los artistas que va a participar en el carnaval. El honor de tener a John Contreras aquí, que ya ha participado en otros carnavales. Payasita, preséntelo para que quede. Igual, antes de presentar a nuestro compañero John, quería hacer el llamado a todas las amigas que se han motivado y artistas, músicos, bailarines que quieran apañar en el carnaval de invierno. Vamos a hacer un pasacalle libre, sin comparsas, sin batucadas, porque ya que ninguna confirmó, ninguna se puso ahí con los niños de Las Tomas, así que vayan libremente ahí a Las Tomas y acompañen a las niñas y los niños en el tercer carnaval de invierno de Las Tomas. Así que ahí hay transporte a las 8 y 9 de la mañana en la Sotomayor. Va a haber un bus para los artistas y a las 3 de la tarde también. Así que invitamos aquí al escenario a nuestro compañero John Contreras, gran cantante, músico y filantrópico. ¡Bravo, John! ¡Aguante, John Contreras! Thank you. estrellas se vayan volando a tu estatua fumando y quedaré. Pedirle a la gitana y que le haya la palma para saber. O si es que pasa mañana, o tal vez te vea esta historia y te vea aquí Victoria y Paloma que decora la plaza de tu piel. Por Radio Placeres, estábamos invitando al carnaval de invierno de las Tomas de Valparaíso. Estaba escuchando a John Contreras, uno de los artistas que van a estar este día sábado tocando desde las Tomas. Y tenemos más artistas en el estudio. Nos vamos a despedir. Sí, ahora despidámonos entonces y ahí termino tocando. Pero antes de despedirnos, yo tengo que entregar otro panorama. Oh, me recuerda a Cooperativa y la concha de su madre. Lloré. Una milla de alguien tiene el micrófono muy cerca. Es el cable, por favor. No pegue el cable, cabrón. Muy temprano para hablar. No, Marcha Nacional por el Derecho y la Defensa de la Educación. Mañana jueves 18 de julio, 11 horas, desde Plaza Sotomayor. Los y las estudiantes de Chile nos volvemos a volcar a las calles por el Derecho a la Defensa de la Educación. Porque creemos que debemos seguir luchando por una educación no sexista, laica e inclusiva. Por una educación pública libre de endeudamiento. Por bienestar estudiantil y salud mental. Por democratización de los espacios universitarios. Y porque de una vez por todas se deje de criminalizar y reprimir a quienes nos movilizamos. La invitación entonces es para este jueves 18 de julio, es decir mañana, 11 horas en la Plaza Sotomayor de Valparaíso. Arriba los y las que luchan, y desde ya, si es que no puede ir a la marcha, está en su trabajo, quiere informarse, les contamos que vamos a estar transmitiendo desde el 87.7 Radio Placeres en vivo con nuestros corresponsales en la marcha. Así que linke ya al tiro el www.radioplaceres.cl o conéctese al dial FM 87.7 a la izquierda del dial. Así es. Seguimos entonces invitando a la gente para este carnaval sábado, del sábado, chiquillo, ahí a libre, este el libre, chiquillo, así que es por una salud digna que harta falta nos hace una salud digna y una infancia sin violencia para que nunca más exista una Amelia o una Trinidad en ninguna ciudad de Chile, cabrón. Aguante con los derechos de la infancia y luchemos por ello. Así que invitamos a todas las artistas y los artistas, músicos, bailarinas, figurines que quieran ir. Es libre, pasacalle libre, cabrón. Aguante la libertad. Vamos a ir a apañar a las niñas y a los niños. El que se la puede, juegue. Y de ahí vengo con un poquito. Uy, tenemos una, hay un artista que conozco yo también. Ah, sí, la puedo presentar. Tenemos aquí a nuestro amigo John, que va a presentar un artista más que va a participar en el carnaval de invierno también, cabro. Ya hemos echado carrera ya con esta compa. Un orgullo para mí presentar a mi compa de radio, mi colega, Taira Pizarro, acá. ¡Aguante, Taira! ¡Pizarro! ¡Taira! ¡Taira! Aquí una para mi solcito que está durmiendo ahí en la casa. Y para todas las niñeces. Andabas buscando el camino para la ciudad y te encontré mirando al sol de frente. Tenía la necesidad de mirarte, soñar volando alto, haciendo magia. ¿Qué será de mí? Tierra estará la felicidad. Este tesoro me corona de verdad. ¿Qué será? ¿Qué será? Pájaros negros, tu vuelo me quita la sed de mar. Creo en ti, mi amor. Oh, en tu sangre estará la felicidad. Este tesoro me corona de